acá a 3 meses de la muerte de Emilia, de mi hermana. Los sentimientos, creo, de parte de la familia y lo que charlamos hoy a la mañana antes de salir para acá, ya pasaron 3 meses, ¿no? Y bueno, esa sensación de impunidad, de que esto, si no hacemos esto acá, de no estar acá en la plaza, de no cortar una calle, de no protestar al frente en la municipalidad, no va a avanzar, porque hasta ahora la causa creemos que está parada, que no avanza. Desde el primer día sentimos un apoyo importantísimo de amigos, vecinos, la universidad, en ese sentido la Facultad de Periodismo, los centros de estudiantes y bueno, los movimientos sociales están siempre apoyando, tomando iniciativas para todo lo que hay que hacer. Y bueno, estamos acá con ellos, ¿no? Con todos los movimientos y exigiendo justicia y estamos de la familia agradecidos por este apoyo, ¿no? Como decías vos, la responsabilidad compartida. Por un lado están estos 4 procesados. De los 4 procesados hay uno que ya está detenido, que es Gastón Alambobre, que está detenido por la muerte de Juan Maldonado, por el asesinato del chico a la salida del boliche. Después también está detenido por la muerte de mi hermana. Aparte de eso, hay otros 3 imputados, que es Carlos Bellone, que es el dueño de la quinta donde se realizó la fiesta de la frontera. Está Santiago Piedrabuena, que ya está comprobado que tenía una condena de 4 años de prisión firme. La justicia no tuvo en cuenta eso. Se le suma el procesamiento por la muerte de mi hermana, más esta condena, ya tendría que estar presa, ¿no? Después está el Peque García, Ismael García, que es conocido por los vínculos con Macri, con la gestión Cambiemos, que es el que estuvo en el búnker de Macri cuando Macri gana las elecciones, que en ese sentido pensamos que son personas que tienen mucho poder, son empresarios más que empresarios son delincuentes, ¿no? Que tienen mucho poder. Por el lado político sería por las implicancias que tiene el Estado municipal, que en la causa, bueno, se está investigando que se pagó 20.000 pesos para que la fiesta se hiciera, ¿no? Está también la declaración del delegado de Romero, que responde directamente a Macri, que es Adrián Zamudio. Declara que la fiesta no se puede parar, que el control urbano no va a parar la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta está arreglada, que ya está arreglada por arriba, y da el nombre de Martínez Garmendia, que es un secretario acá de Garro. Y bueno, y hay que también ver las relaciones que tiene Garganta. Garganta es el fiscal de la causa. Está comprobado, y él lo dijo, ¿no? Que es primo de Garro y hay intereses en juego. Actualmente la causa está como homicidio culposo con doble desobediencia. Lo que estamos pidiendo es que se cambie a homicidio simple, ¿no? Homicidio simple con dolo eventual, porque creemos que la responsabilidad es mucho mayor. Tenemos un documento ahí que preparamos en el cual exigimos la colaboración de todos los concejales que se quieran sumar a este reclamo, para que por lo menos se regularice o hagan algo con estas movidas de la noche clandestinas, ¿no? Para que esto no vuelva a pasar, para que no haya más Emilia. Tres presentes para mi hija. ¡Jessica Emilia! ¡Presente! ¡Jessica Emilia! ¡Presente! ¡Jessica Emilia! ¡Presente! ¡Allá, allá, Jessica Emilia! ¡Allá!